GPS Emaús, caminando con Cristo. Hace ya unos días que teníamos vacaciones y de verdad que yo bendigo al Señor primero porque es el primer jueves del año y porque puedo estar aquí. Y le doy las gracias al Señor por el privilegio, hermanos, de estar en medio de cada uno de ustedes, de ver la mano del Señor y la misericordia del Señor sobre nosotros. Y verdaderamente que hay gozo en mi corazón y hay gratitud porque ha pasado un año que ha sido de pruebas, de luchas, pero de verdad que gloria al Señor, ha sido un año bueno, hermanos. Ha sido un año que el Señor en mi corazón ha inscrito de una manera distinta y yo le doy toda la gloria al Señor, hermanos, porque ha sido bueno. Y porque el tema que vamos a tocar habla sobre un personaje que para mí es de admiración y me encanta. A lo mejor es el que más me encanta de los que están en la Biblia y es Abraham. Me encanta porque fue con una palabra que el Señor le dio a él, está escrita en Romanos, que el Señor volvió a encender el fuego en mi corazón. Cuando el Señor me decía esperanza contra todas las esperanzas, fortalécete mi fe, dándome a mí la gloria. Y cuando yo pasaba esos baches, yo le decía, Señor, yo me fortalezco creyendo que el desierto lo pasaré, dándote a ti la gloria de arriba. Y verdaderamente que para mí ha sido de bendición y esta palabra, hermanos. Nos quedamos en el último capítulo que nuestra hermana Joy nos dio, fue el capítulo 13. Empezamos a ver desde el capítulo 12 la historia de los patriarcas, la vida de Abraham en Egipto, la separación de Lot y Abraham, y después de un final que a mí me parece precioso del capítulo 13, hay aquí un capítulo raro que me tocó, ¿vale? Así que con la ayuda del Señor, en el final del 13 dice, donde edificó un altar a Jehová. A mí me encanta porque Abraham es un hombre caracterizado por creer y por adoración. Y a mí es lo que más ha llenado mi corazón. Y es fácil decir creer, hermanos, pero verdaderamente hay que creer para poder ver todo aquello que nosotros esperamos ver. Y junto con el creer, hay que adorar. Y la adoración, lo hemos visto, que es darse por completo sin dejarse nada de otro. Así que a mí me encantan estos pasajes. Y vamos a leer... Vamos a empezar a leer el capítulo 14. Lo vamos a leer del 1 hasta el 12, donde termina más o menos la guerra. Amén. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, perdón por las, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinar, rey de Adma, contra Seneber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle del Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. En el año 14º vino Kedorlaomer con los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas. En Astarot, Carnaín, a los usuitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataín y a los coreos en los montes de Seir, hasta las llanuras de Parán, que están junto al desierto. Después regresaron y llegaron a Mispat, que es Cádiz, y destruyeron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazesón Tamar. Entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y pelearon contra ellos en el valle del Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, el rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar. Cuatro reyes contra cinco. El valle del Sinim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron al monte. Los vencedores tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Amén. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Habla de cuatro primeros reyes y luego de cinco que entraron en guerra. Era un conflicto, hermanos, era un conflicto armado en la tierra. A mí me parecía que era como ver una guerra mundial. Había muchas naciones, muchos reyes metidos en guerra. Y me parece que era aparentemente esta guerra por la retribución de los reyes de Canaán. Hay que decir una cosa, hermanos, que yo aquí tuve que leer mucho, ¿eh?, para entender un poco de esto. Los cuatro primeros reyes dice que eran del territorio de Mesopotamia y que estuvieron en guerra contra los reyes del valle del Jordán. Estos cinco reyes del valle del Jordán se rebelaron contra los primeros cuatro reyes y entonces entraron en guerra. Y vino este de los primeros cuatro reyes, que era Amrafel y sus aliados, a ponerse en guerra contra ellos, como para poder volver a tener bajo la misma sumersión, por decirlo así, sumisión, a los otros cuatro, a los otros cinco reyes. De esto, hermanos, hay que decir que de esta guerra a mí me parece que Abraham no tenía nada que ver, pero que quien sí estaba implicado ahí era el sobrino de Abraham. Y al final de la batalla dice que en el valle de Sidim, cerca del Mar Muerto, los reyes del valle de Jordán son derrotados. Recordémonos que cuando Abraham y Lot se separan, Lot ve una tierra que aparentemente era mejor y por ambición la cogió. Pero a mí me llamó la atención que los nombres del rey de Sodoma y el rey de Gomorra, que eran Bera y Birsa, dice que el primero significa en hebreo en el mal y el segundo en la maldad. Es impresionante la tierra que Lot había decidido para vivir. Estos hombres gobernaban en esta tierra donde había gente llena de rebelión, y desde aquí ya nos deja ver lo que era esta tierra y el resultado de la maldad y por qué el Señor la iba a consumir luego. También, hermanos, a veces parece que hay pasajes donde uno no podría aprender, pero de aquí hay algo muy importante, que donde nosotros decidimos que vamos a afianzarnos, que donde nosotros decidimos echar raíces, de esto, todo esto trae consecuencias, porque más adelante las consecuencias de lo que pasó a Lot son tremendas, porque aunque Lot parecía que no se había involucrado en lo que pasaba allí, las hijas de Lot luego cayeron en un incesto porque habían aprendido esas cosas donde él había decidido establecer su casa y su descendencia, a pesar de que luego Abraham fue al rescate de Lot. Es bien importante, hermanos, que a veces parece, porque aquí me parece a mí que es como la figura de un hombre del mundo con otro hombre lleno del Señor, y a mí lo que me impresiona es que cuando Abraham y Lot se separan, Abraham a lo mejor no se fue a... Y otra cosa, que aquí se llamaba Abraham todavía. No se fue a lo que vio mejor. A lo mejor no era lo más bonito o lo más fructífico que veía. Pero a mí lo que me gusta de él es que siempre, viendo lo que veía, sabía de quién iba a venir lo que él necesitaba. Sabía en quién estaba puesta su confianza. Cuando el Señor le llamó, lo sacó de una ciudad plenamente pagana e idólatra. Y él lo único que hizo, que es lo más difícil que a nosotros nos pasa, es creer. En medio de nuestra situación, lo más difícil siempre es creer que el Señor tiene el poder para hacer sobre nuestras vidas lo que Él ya tiene predestinado a hacer. El Señor le dio una palabra y caminó bajo esa palabra. Y a mí eso me parece muy bueno. También me parece, hermanos, que esto que le pasó a Lot fue por estar envuelto en el sitio incorrecto. Aquí hubo una batalla que se desató, que había significados ahí de estos nombres que a mí me dejaban como impresionante. Uno de ellos, no me acuerdo si era ¿cómo decía este? No recuerdo. Pero que hablaba de que gobernaba sobre las cabras. Uno de estos reyes, y decía yo, madre mía, o sea, lo contrario de lo que aparentemente en figura podemos ser nosotros. Y yo decía, madre mía, o sea, me impresionaba. Y había otro que decía el que está sobre los yugos. Y decía, madre mía, estos reyes, fíjate todo lo que venía contra Lot. Si lo vemos de manera espiritual, es impresionante. Lot no pudo en sus fuerzas y en su humanidad sobrellevar todo aquello que venía. Y me impresiona a mí quién lo fue a rescatar, y no porque podía, sino porque creía quién estaba con él. Entonces dice el 13: uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, que era amorreo, hermano de Escol y hermano de Ana, los cuales eran aliados de Abraham. Aquí hay otra cosa, hermanos: Abraham era reconocido como el hebreo. Y Abraham también estaba, dice que estos hombres amorreos eran aliados de él. Y fíjense, hermanos, que esto también es, a mí me ponía que pensar, porque aunque Abraham estaba rodeado de esta gente, yo lo veía así, como Lot también estaba rodeado de gente que no era la gente con la que tenía que estar, había una diferencia, porque Abraham los tenía por aliados a ellos. En cambio, Lot ni tenía aliados, sino que al final se terminó aliando con estas personas. Y no importa, hermanos, dónde vivamos o rodeados de qué, pero es necesario que nuestro testimonio traiga a la gente como aliados nuestros y no nosotros como aliados de la gente. Y eso es bueno que aprendamos a diferenciar. Que conforme lo que nosotros vivimos, la gente nos busque a nosotros, pero no que nosotros nos mezclemos por tratar de ayudar a los demás. Esto fue muy importante, incluso los tenían como aliados y reconocían que era un hombre importante, que tenía tierras, que tenía dinero, que tenía ganado, que tenía mucha servidumbre a su disposición. Fíjate qué importante es esto, hermanos. Porque se aliaron para ayudarlo a él. Que nosotros nunca confundamos estas cosas en nuestra manera de vivir. No nos aliemos, no nos mezclemos, sino que nuestro testimonio nos ayude a que ellos sean atraídos a nosotros. Luego de esto, también quiero hacer referencia a que en hebreo el nombre del patriarca se deriva del nombre del patriarca Eber, que era descendiente de Sem, que quiere decir que ahí ya venía una línea que se iba cumpliendo. Le llamaban el hebreo. Y esto es bien importante, hermanos, como uno va viendo cositas que se van uniendo y se van entrelazando y hacen que la palabra se vaya cumpliendo. Que eso es lo que debe de hacerse en nuestras vidas, el cumplirse. Luego dice, en el 14: al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él con sus siervos, y los atacó y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró así todos los bienes, y también a su pariente Lot, los bienes de este, las mujeres y demás gente. Y demás gente. Luego dice, para cerrar esto, la importancia de lo que, yo no sé cuánto tiempo haya pasado aquí, a mí me impresiona esto de la Biblia, porque tiene versículos que cierran muchos años, porque aquí dice que eran 318 criados nacidos. El tiempo que tuvo que pasar Abraham para tener todos esos criados, las etapas que Abraham vivió para ver la promesa del Señor, no fueron de un día para otro, fueron muchos años viviendo bajo la promesa de creer. muchos años, hermano. Y dice que él fue, y de aquí, hermanos, hay que destacar primero que tenía valentía para ir con 318, porque yo no sé cuántos, o sea, cuántos soldados pudieron haber tenido cuatro reyes, que dice que iban destruyendo todo a su paso, hasta llegar contra cinco reyes, que también por, destruyeron todo, les quitaron todo, sus tierras, sus mujeres, se llevaron el botín, todo de ellos. Y Abraham, con 318 soldados siervos que tenía, fue y lo recobró todo. Todo. Yo de esto, hermanos, también quiero decirles una cosa. Y yo pienso que yo la Biblia la veo como una figura. Aquí se hablan cosas verídicas que pasaron, pero lo veo como una figura espiritual. Hay batallas que se luchan espiritualmente por nuestra familia. A mí en lo personal, yo le digo al Señor, hay una petición que yo pongo delante del Señor por mi familia, en especial por mi hermano y mi padre, porque son lo mismo, son como herencias generacionales, y ver un patrón es ver el otro. Y yo le digo al Señor, mi fe sigue ahí, aunque a veces vea desastres, hermanos, y pareciera que te quisieran tirar al suelo, yo le digo, Señor, yo sigo creyendo. Sigo creyendo que la promesa no solo es para mí, sino para mi descendencia y aún para los que están lejos, porque así está escrito. Debemos de aprender a batallar también en eso, en lo espiritual, hermanos. Debemos de aprender a discernir que las batallas de verdad se pelean en el espíritu y en la presencia del Señor. Que la oración es poderosa y que no importa las potestades o lo que se vea que rodea a las almas de nuestras familias por las que nosotros luchamos, poderoso es el que está con nosotros. Y la palabra dice que nunca ha conocido derrota. Y bajo la palabra es que nosotros debemos de vestirnos, de creerlo, de ampararnos en ello, porque Abraham con 318 hombres que tenía, trajo de vuelta a su sobrino, a su familia y todo aquello que le habían quitado. Y nosotros también lo podemos hacer en oración y en perseverancia, creyendo siempre, hermanos, no importando lo que nosotros veamos o vivamos, poderoso es nuestro Señor y es el mismo que estuvo con Él, el que está con nosotros y el que permanece para siempre. Ahora termina ahí esta historia. Y luego empieza en el versículo 17, ya se habla de Melquisedec. Se habla de que Melquisedec bendice a Abraham. Estos versículos, hermanos, de verdad que a mí ministraron mi corazón de una manera, porque se habla de un principio poderosísimo para nuestras vidas. Habla del diezmo. Y fíjate que leyéndolo tiene una trascendencia y una importancia a favor nuestro, que cuando nosotros lo entendemos y lo vivimos, hermanos, es extraordinario para nosotros. Vamos a leerlo, dice el versículo 17. Cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Primero, fíjate que le había salido al encuentro el rey de Sodoma, pero a esto se adelantó Melquisedec. Y fíjense, hermanos, que parecería un versículo ahí, voy a decir la palabra, ahí, cierto. Pero sacó pan y vino. Fíjate, sacó allí, como profetizado, muerte y resurrección. Con eso, él compartió con Abraham. Ese fue el banquete que le presentó. Abraham, cuya descendencia nosotros venimos de allí por fe. Y fíjate lo que ya estaba establecido para nosotros desde aquel tiempo. A mí me parece impresionante que el mismo Melquisedec, que es representación de Jesucristo, le haya salido al encuentro. Eso es muy importante, hermanos, que nosotros, siempre que tomemos el pan y el vino, discernamos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros. Somos tú y yo. Y fíjate lo que compartió Melquisedec con él. Dice que este Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. A mí, de verdad, hermanos, que hay cosas de esto que me impresiona. Cuando mucha gente debate sobre el diezmo, esto está escrito en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué fue arrastrado hasta ahí si no hubiese sido necesario? El Señor Jesucristo viene del orden de Melquisedec, del que no tiene principio y no tiene fin, del que es eterno. Es a quien nosotros hoy le rendimos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es a quien tú, cuando tú traes tu diezmo y tu ofrenda, le estás rindiendo parte de tu vida. Porque aunque el Señor es bueno y es proveedor, esas horas de trabajo tú las traes a los pies del Señor. Y eso, de verdad, hermanos, entenderlo y comprenderlo, eso, hermanos, es beneficio para ti y para mí, para nadie más. Fíjate, cumples con un principio y reconoces aquel que es digno y merecedor de recibirlo todo, porque nada es nuestro, todo es del Señor. Y a mí esto, de verdad, hermanos, me bendecía de gran manera. Y lo bendijo diciendo, después de que él entregó su diezmo, lo bendijo. Lo bendijo diciendo, sea Abraham, sea bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y yo quiero que leamos en Hebreos 7:1. Y voy a leer aquí unos versículos. Dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham. Aquí dice Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo. A él asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Nada se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era ese a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, cuando estos también sean bendecidos, sean descendientes de Abraham. Fíjate, aquí hay otra cosa muy importante. Abraham entregó su diezmo, pero ya estaba en la promesa, en sus lomos, la cuarta generación. Levi era la cuarta generación. Era ya cuarta generación de sacerdocio. Mira la importancia, hermanos, de lo que tiene algo, de lo que a veces nos perdemos. También nuestra generación es bendecida cuando tú cumples con ese principio. Alcanza la bendición a tus generaciones. Aunque después esta generación no fue la perfecta en el sacerdocio, pero que me refiero a lo que podemos ver nosotros. Y de verdad, hermanos, que yo le digo al Señor, yo deseo y anhelo con todo mi corazón y ver a mis hijos, de verdad, bendecidos por la misma presencia del Señor. Yo le digo, Señor, y siempre lo he pensado, que cuando yo, Señor, esté en el hecho de mi muerte, no sé cómo, yo puedo decirle a mis hijos, mira, hijo, sírvele a este rey, sírvele al rey porque él es bueno y no hay otro como él, y que ellos puedan recibirlo y entenderlo y servirle, no como yo, sino que el sí que yo alcancé sea el principio para mis hijos. Eso es lo que anhela mi corazón para mi descendencia. Y cuando yo veo las promesas del Señor en la palabra para nuestra descendencia, mi corazón se las come, hermanos, las absorbe. Y luego, cuando yo le digo, Señor, yo me acuerdo de esto que está escrito, y yo lo creo, y con esa palabra bendigo a mi descendencia. Que así sea, hermanos, que podamos descubrir y entender la profundidad de cada cosa que el Señor nos dio, porque no es para beneficio de nadie más sino nuestro, porque Él lo tiene todo y Él es bueno y permanece para siempre. Todo lo ha dejado para nosotros, para que lo escudriñemos, para que lo veamos, para que lo creamos. La palabra sin creer no tiene efecto, y por eso dice que sin fe nosotros no podemos agradar al Señor, porque se necesita creerla. No importa el tiempo del Señor no es el tuyo ni el mío, pero va a llegar, porque aquí lo dice, va a llegar. Y que mis ojos, yo le digo al Señor, puedan ver aquello por lo que yo te oro, Señor, que yo pueda haber cumplido de verdad eso que el Señor me permite ver en la palabra, que se cumpla en mi descendencia, que se cumpla en mi descendencia, hermano. Así que voy a seguir, ¿vale? Porque ya me quedé en el 6, creo. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales. Aquí, hoy, ahora, hasta que nos vayamos de esta tierra, ¿vale? Y quien da testimonio de que vive. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en las entrañas de su padre. Fíjate, las entrañas, una vez yo les dije que era el conjunto de sentimientos, estaba dentro de su deseo Levi, y allí Abraham pagó por él el diezmo. Esto es glorioso, ¿no? Dice, porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de la ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Esto, hermanos, es importante porque Jesús, porque la descendencia de Jesucristo no viene de Levi, sino de Judá. Esto ya nos hablaba de un cambio de sacerdocio. Ya nos hablaba de que aquel sacerdocio ya no iba a valer porque no pudo cubrirlo todo. Nos hablaba ya de uno que sería incomparable, que necesitábamos para poder tener nosotros redención. Y dice, porque sabido es que de nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Esta palabra distinto en hebreo es heteros, que significa uno completamente diferente. Completamente. Que no tenía nada que ver con lo anterior. Nada que ver, hermanos. Tenía que ser distinto. Uno que pudiera limpiar todo aquello. Que no había un humano ni un sacerdocio que pudiera pagar sacrificando animales o dando ofrendas. Uno que se diera por completo sin mancha y sin pecado. Dice distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto lo escribió David. Se le fue revelado a David. Está en los Salmos. Fíjate, hermano, qué trascendencia importante. Tuvo aquello, aquello que Abraham vivió. Abraham vivió cosas tan extraordinarias, hermanos, simplemente porque extraordinarias, de verdad. O sea, fueron, y así vamos a ir viendo la vida de Abraham. A mí me apasiona el caminar de este hombre. Me apasiona su manera de creer, su manera de adorar. Tenía cosas como nosotros, porque tú y yo tenemos pies de barro y somos hechos así, de seres humanos como él. Pero tenía, de verdad, hermanos, el poder de creer y de adorar. Que eso hacía, de verdad, me parecía a mí como un círculo sobre él, que hallaba tal gracia ante el Señor, que el Señor cumplía en su vida lo que él decía. Tanto que después de 2000 años más, no sé cuántos años habrán pasado ya, tú y yo estamos aquí aún hablando de él, aprendiendo de él, siendo instruidos por lo que él vivió, y su nombre está escrito aquí. Y de estas cosas, hermanos, yo solo quiero decirles que en realidad, cuando se habla del sacerdocio levítico, se habla de hombres, hombres humanos como tú y yo, pero aquí el sacerdote no tiene principio ni fin y no conoció muerte. Y la importancia, hermanos, de que nosotros sepamos y aprendamos a cumplir el principio de diezmar y ofrendar. Hermanos, nada nos va a hacer falta. Nuestra fuente de provisión, la palabra dice de él mismo que él es verdadero y es fiel. Verdadero y fiel. Y sabes que a mí me encantan las promesas de la palabra, pero cuando nuestro pastor predicó una vez de la segunda parte de las promesas, hermanos, cada uno recibe su parte. Y se le quedó. Porque cuando nosotros no cumplimos la parte que el Señor requiere de nosotros, las promesas no son hechas. Es importante que nosotros declaremos y vivamos en fe por las promesas, pero ligados a cumplir lo que el Señor de nosotros pide. Y entonces todo aquello, hermanos, proviene de una manera extraordinaria. No necesitamos hacer mucho. El Señor lo trae y nos ayuda a ser felices y vivir, como Pablo decía, contentos con lo que yo ahora tengo. Porque de verdad, hermanos, el vivir en el Señor es experimentar esto. Es experimentar la palabra del Señor. Eso es lo que nos da la vida. Eso es lo que de verdad merece la pena en esta tierra. Vivir conforme a lo que Él, con lo que Él nos dejó aquí. Luego voy a seguir, hermanos, para terminar, ¿vale? Y el diezmo de todo, ¿no? 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. A mí esto, hermano, me parece como un tipo de tentación que a veces a nosotros nos puede pasar. A veces vemos las cosas tan fáciles y a lo mejor no es eso lo que el Señor nos quiere dar. Que de verdad sea la mano bondadosa del Señor la que se extienda y nos dé todo lo que nosotros necesitamos y aún más si sirve para bendecir a otros, pero no lo recibamos de la fuente equivocada. Porque mira lo que Abraham respondió en el 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he jurado a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Lo que no es para nosotros no debemos de tomarlo, porque el que enriquece al hombre es el Señor. La palabra dice que las riquezas y la gloria provienen del Señor. Amén. Y que sobre todo Él domina. Y es bueno creerlo, hermanos, es bueno saber que nada faltará, porque el mismo que dijo que todo lo suplirá, así lo hará, conforme a sus muchas riquezas en gloria. Sin antes, hermanos, olvidar que lo primero es tu comunión y tu intimidad con el Señor. Y de ahí se va a desprender todo lo demás. Dice el 24: excepto solamente lo que comieron los jóvenes, pero los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, sí Adán su parte, también era justo, hermanos, porque él para sí no tomó nada. Para los que iban con él, sí, porque Abraham creía. ¿Quién lo iba a enriquecer? Estaba una vez más actuando en fe. Hermanos, este año que empezamos, yo le digo al Señor que yo tengo muchas expectativas. Sí, le digo al Señor, yo sé que he pasado por muchas cosas y hay algo que yo quiero compartir con ustedes. Yo me voy el 27 de este mes a mi país a traer a mis hijos y era algo que esperé muchísimo, hermanos, muchísimo. Cuando yo lo intenté, nunca pude. Y cuando el Señor lo decidió, así lo dio. Y yo le doy la gloria al Señor, porque el Señor ordenó mi vida de la manera que Él quiso hacerla. Y lo permitió en el tiempo preciso. Y yo le digo, Señor, que este año la fe pueda ser acrecentada. Que este año traiga una fe, Señor, que sea impresionante. Porque a mí estos, de verdad que estos días, hermanos, a mí me ha ministrado eso mi corazón. El creer trae todas las promesas del Señor. Y el cumplir su palabra tiene que ir de la mano con él. Después de este capítulo, hermanos, hay una promesa de bendición. Después del diezmar, después del cumplir principios, después del creer, porque Abraham primero reconoció la grandeza de Melquisedec. Luego reconoció que el que le dio la victoria de aquello fue el Señor. Y luego entregó lo que no era suyo. Y en todo momento se mantuvo firme, sin tocar ni hacer nada de lo que el Señor no le había dicho que le correspondía, creyendo que aunque en aquel momento no tenía todavía posesión de la tierra de Canaán, un día se la iban a dar a su descendencia. Que así sea en nuestras vidas, que este año, hermanos, podamos aprender a beber de la fuente del creer, para que nada sea imposible, porque para el que cree, todas las cosas son posibles, y que la fe y el creer traiga adoración al único que es digno de recibir. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.